Buenos días, hoy en el nuevo programa de Gavilán On Air. Tengo a dos invitadas muy importantes, Rosa y Ruth, que van a hacer un programa con la Fundación López Mariscal. Vamos a hacerles una pequeña entrevista y que nos cuenten lo que van a hacer. Bueno, ¿por qué estáis aquí? Pues buenas tardes, yo soy Rosa y estamos aquí para animar sobre todo a los niños del colegio a participar y que nos ayuden a difundir una iniciativa de la Fundación López Mariscal que creemos que es muy importante porque cubre una necesidad de muchos de los colectivos de Ubrique y es el programa de voluntariado de la Fundación López Mariscal. Es un voluntariado social, va encaminado a ayudar, a ser solidario sobre todo, a acompañar a aquellas personas que lo necesiten, ¿no? Entonces, creemos que es importante darle difusión y que la gente se anime a formar parte de ese voluntariado. ¿Y qué es lo que quieren? Pues contar con vuestra ayuda, la ayuda de todos los niños y las niñas de los centros de educación de primaria de aquí de Ubrique, y nos ayuden, sobre todo, porque ahí es donde nos hemos quedado un poquito trabados. Estamos ahí con un problema, no sabemos qué dibujo, qué logotipo le viene mejor a ese programa de voluntariado social. Y queremos que salga de los niños y de las niñas. Así nos ayudan a difundir y forman parte de ese programa. Entonces, a partir de ese programa, los niños y las niñas de primaria, lo que vamos a hacer va a ser el logo, ¿en todos los colegios de Ubrique o en uno solo nada más? Nos vamos a ir por todos los colegios, vamos a poner a vuestra disposición o con los tutores, las tutoras, daremos las bases del concurso y será un concurso en el que los niños y las niñas pues se animarán, esperemos, es lo que queremos y deseamos, que os animéis a participar, a hacer ese logo, porque además pensar que va a representar a un grupo de voluntarios y a un programa que después esperamos que sea conocido fuera de las fronteras ubriqueñas. ¿Y desde qué edad hasta qué edad es el voluntariado? El voluntariado, en principio, son 16 años. Están empezando a apuntarse ya chicos y chicas de primero de bachillerato, tienen 16 años, 15, 16 años en el primero de bachillerato, pero de 16 años en adelante. Así que vosotros, nada más que podáis, tenéis que apuntaros también. ¿Y en qué momento más o menos podrá empezar ese voluntariado para ayudar a las personas? Pues mira, mañana tenemos la primera reunión con los voluntarios, porque hay algo muy importante, tienen que saber bien qué función van a hacer. Luego tienen que contactar con esas personas que van a ser usuarias del voluntariado, es decir, que van a ser las que reciban esa labor del voluntariado y ya luego, bueno, poquito a poco iremos ampliando y esperemos que llegue muy lejos. Entonces, ¿desde un principio nada más que en la provincia de Cádiz o en Ubrique? En un principio es un voluntariado local, entonces aquí en Ubrique. Lo que sí que es cierto que aunque sea un voluntariado local, lo que es su trabajo puede llegar a conocerse fuera. Vamos, yo espero que muy fuera, que nos vayamos muy lejos y llegue esa labor y ese objetivo fuera de Ubrique, como decían en la película, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Bueno, pues creo que ya nos han informado mucho y que todas las personas, niños y niñas que estén escuchando este programa, se apunten si quieren y si son menores de 16, que ayuden y hagan lo de los dibujos. Y hasta aquí ha llegado el programa y os dejo con mi compañero Diego. ¡Feliz día! Gracias. Gracias, Beatriz. Buenos días, soy Diego Ríos y hoy han venido a participar en la radio los alumnos de tercero, Alberto y Ana, para contarnos un poco sobre el Día de Acción de Gracias. Hola, soy Alberto y os voy a hablar del Día de Acción de Gracias. Es una celebración tradicional en los Estados Unidos y en Canadá. Se celebra el cuarto jueves de noviembre. Las familias se reúnen para agradecer el fin de una buena cosecha y los beneficios recibidos durante el año. Ahora os voy a contar el origen. Algunos peregrinos buscaban la libertad para poder ejercer su libertad religiosa y poder ser propietarios de las tierras que trabajaran. Vivieron la oportunidad de poder empezar una nueva vida en América. Dichos peregrinos llegaron a lo que hoy es Massachusetts. Después de un largo viaje por el Océano Atlántico, en el famoso barco llamado Mayflower, que los trasladaría de Inglaterra a los Estados Unidos. Buenos días, mi nombre es Hannah. Algunos de los viajeros murieron durante el trayecto por enfermedades, hambre y tantos meses en el barco. Los que llegaron vivos construyeron sus viviendas y sembraron alimentos con semillas que trajeron de Europa. Hubo escasez de alimentos al no tener conocimientos de la tierra. Pasaron mucha hambre y muchos peregrinos murieron porque lo que sembraron no dio cosecha o alimentos. Es cuando un indio guerrero se hizo amigo de los peregrinos pilgrims y les enseñó cómo cultivar el maíz. En 1621 consiguieron una buena cosecha y lo compartieron con los indígenas para darle las gracias por su ayuda. Y bueno, doy gracias por estar vivo. Thanks for my family. Doy gracias por estar viva. Thanks for family. Gracias por explicarnos tan bien esta fiesta. Os voy a dar la previsión meteorológica para este fin de semana. El sábado por la mañana se presenta soleado con una temperatura de 14 grados. Al mediodía el cielo estará nuboso con algunos claros y una temperatura de 18 grados. Por la tarde estará soleado con una temperatura de 19 grados. Al final de la tarde volverá a estar nublado y harán 14 grados. El domingo por la mañana comenzará el día con nubes y claros, con una temperatura de 16 grados. Al mediodía continuará con nubes y claros, alcanzando los 20 grados de temperatura. Continuará con nubes y claros, rondando los 19 grados. Cuando se ponga el sol, estará nublado, bajando la temperatura de 13 grados. Seguimos con Olivia. Gracias Diego, soy Olivia y os traigo la Semana de la Infancia. Este sábado comenzamos con las actividades para celebrar la Semana de la Infancia. En la Plaza del Jardín, a partir de las 12, se realizará un circuito de educación vial para niños de 3 a 12 años. Podrán acudir con vehículo propio, bicicletas, monopatines, etcétera. Colabora la Policía Local de Ubrique, participa. Y aquí os dejo con mi compañera Blanca. Gracias, Olivia. Soy Blanca y seguimos con las actividades dentro de la Semana de la Infancia, el Pleno Infantil. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal de la Infancia y el aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Pleno Infantil Extraordinario será el lunes 28 de noviembre a las 11:30. Será presencial después de 2 años haciéndose telemático. De nuestro colegio asistirán 6 alumnos de sexto de primaria. De esos alumnos habrá 2 portavoces que ocuparán el lugar de los ediles municipales del Pleno. Le doy paso a Jesús Vidal. Gracias Blanca, soy Edu Vidal y comenzamos con la sesión deportiva, con el primer partido de la selección española en el Mundial de Qatar, que acabó con un abultado de 7-0. El próximo partido será el domingo a las 8 de la tarde contra Alemania. todos con la selección. Centrándonos en los equipos locales, os informamos de Locuri. El Benjamín A jugará en Algodonales el sábado a las 11 de la mañana. El equipo Albenía jugará en casa contra el San José Atlético el sábado a las 11 y media. El equipo Albenive disfrutará su partido en Jerez. Se enfrentará el sábado a las 1 menos cuarto, zona sur A. Seguimos con la mano de Iván. Gracias, Zubida. El equipo Levin jugará el sábado a las 11:30 en casa contra el San José Atlético. Por su parte, el equipo infantil jugará en Jerez contra el Zona Sur el sábado a las 11 de la mañana. Con respecto al equipo de la Escuela Municipal de Fútbol, este sábado a las 10:10 de la mañana disputará la jornada de la Copa de Diputación entre la Escuela de Fútbol de Ubrique y la Escuela de Fútbol de Algeciras. Suerte a nuestra compañera de sexto, Ana María Al Espino, Alejandro Nieto, Adriana y Rafa. Os dejo con Cristina. Gracias, Iván. Soy Cristina y os voy a decir la noticia de la Unión Deportiva. El infantil de Cuarta Andaluza jugará en Arco el sábado 26 de noviembre a las 10 contra el Arco Club de Fútbol Academy. El Benjamín de Cuarta Andaluza jugará en Espera el sábado 26 de noviembre a las 12. El Benjamín de Tercera Andaluza jugará contra el Arco Club de Academy a la 1. El Alevín de Tercera Andaluza jugará en Ubrique contra el Arco Club de Fútbol Academy el sábado 26 de noviembre a las 12:30. Al igual que el Alevín de Cuarta Andaluza, azulado contra la Jerezana. Mucha suerte a todos. Os dejo con Ana María. Gracias, Cristina. Este jueves 24 de noviembre, los alumnos de cuarto A y B se han ido de excursión a las 9 y la actividad comenzó a las 9:30. Han ido 32 niñas y niños. Allí han enseñado el proceso desde que cogen las aceitunas hasta que se hace el aceite. Han vuelto a las 11 muy ilusionados y con un obsequio de una botella de aceite. La almazara ecológica, las máquinas que utiliza son de material reutilizado, que supone todo un ejercicio de imaginación y que los niños pueden utilizar para conocer de cerca esta cultura del oro líquido. Por cierto, la almazara ecológica celebra su 10º aniversario. ¡Felicidades! Os dejo con Sofía. Gracias, Ana María. Soy Sofía y os contaré que estamos trabajando esta semana para celebrar el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género. Este año estamos cambiando el cuento. Hemos visto un corto de Cambia el cuento, Caperucita Roja. Es un teatro de títeres donde los alumnos interactúan para cambiar la historia. Nosotros en clase también estamos cambiando la historia, añadiendo distintos ingredientes en cuento, entre ellos le estamos quitando la violencia y lo cambiamos por la tolerancia. Además, entre todos los alumnos del colegio vamos a elaborar un póster del árbol de la violencia con distintas palabras para darnos cuenta que el cambio está en las raíces. Los alumnos de quinto y sexto están elaborando unos cómics que serán expuestos en el centro de salud. Además de nuestros compañeros, nos leerán sus nuevas versiones del cuento de Caperucita. Hola, soy Marta y os voy a contar mi versión del cuento de Caperucita Roja. Una muy bonita mañana, Caperucita fue a la casa de su preciosa abuela, al otro lado del bosque, y como siempre se encontró al lobo. Lo saludó con una gran sonrisa. El lobo también la saludó y le dio un gran abrazo. Ella siguió para adelante con un gran acompañante. El lobo y ella fueron a la casa de su abuelita, pero esta vez sí que era en el camino más corto. Hola, soy Claudia y hoy os voy a contar mi versión de El cuento de Caperucita. Aquella preciosa y soleada mañana, Caperucita, obedeciendo a su guapa y lista madre, tomó el camino más corto para ir a casa de su tierna abuelita, al otro lado del precioso bosque. En ese floreado sendero se encontró con el lobo, no os equivoquéis, es muy simpático, como tú y yo. La saludó amablemente, a la vez con su sonrisa en la cara, pensando que algún día podrían ir a dar una vuelta y ser grandes amigos.